Tuvieron lugar sendos mítines en felicitación al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea en las provincias Chagang, Hamgyong del Sur y Ryanggang el día 17. Participaron los funcionarios de todos los órganos y unidades de las provincias y las masas. Los oradores enfatizaron que la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea en su séptimo congreso es la expresión de la fidelidad sincera y la confianza absoluta de todos militares y civiles hacia él y el gran acontecimiento revolucionario que garantiza la eternidad de la patria y la nación. Se refirieron a que se manifestaron a través de ese congreso el carácter revolucionario del partido del Chuche y su invencibilidad, y fue ostentado una vez más el poderío político-ideológico de las filas revolucionarias unidas compactamente en torno al partido y el líder. Y exhortaron a todos a materializar a cabalidad la resolución del Congreso del Partido al atizar fuerte las llamas del movimiento de creación de la velocidad de Man Lima con aquel espíritu e ímpetu manifestados en la batalla de 70 días de fidelidad. Después hubo las manifestaciones civiles.